estoy atento. Que la lucha es un cuento. Vivir la estafa del gobierno es la realidad que vemos. Sobrepoblación en ciudades hacinadas. Globalización para controlar al mundo. Hey. Es un misterio cómo sucedió. Acaparando cosas inservibles. Es un monopolio lo que te domina. ¿Quién es el dueño del mundo? Tan solo un puñado de familias que tienen el control. Derechos humanos de los caídos están buscando cómo redimirlos. Son testigos muertos. Exterminio para los que no cumplen los estándares de lo políticamente correcto según el poder. Medios de comunicación llenos de manipulación. Corrupción, prostitución, todo se desvirtuó en este mundo. Y los que se creen buenos son tan buenos. Poderosos.